Amigos, nosotros nos vamos ya a adentrar en un tema bastante, bastante importante, algo a conocer sobre la experiencia del Sinchi Warmi Kuna, una propuesta que se viene desarrollando ya en algunas ocasiones y que en este 2019 ha arrancado con la cuarta edición. La promotora de esta iniciativa es Ana Cachimuel, música, activista, gestora cultural, nos acompaña aquí en la cabina para hablar sobre este y si nos da el tiempo, esperemos que sí, hablar de otras actividades que está llevando adelante tanto en el arte y en la cultura. Buenos días, Anita, ¿qué tal? Alepunja Darío, alepunja tukuya masikuna, kusijakan niñuka kaipi, kikin una paja, anki okuman, chayamos kamanta, nyukanchi kunata, nyukanchi, hasta mazanka y kunata, sinashka kunata, nyukanchi, yakta kunapi, chispasamuna hunchi. Muchas gracias, Darío, gracias a ustedes, queridos amigos, amigas, por escuchar y por estar permanentemente conectados con las actividades que nosotros venimos realizando. Y en este caso, sí, obviamente, el cuarto encuentro de mujeres cantoras, que nace de la necesidad de que nos escuchen a nosotras las voces que nacen desde las comunidades y también conectarnos a través de los cantos las necesidades de las comunidades que existen como una forma de denuncia, en este caso en el escenario. Ustedes iniciaron con esta propuesta, hablamos 2015, por ahí. Uh-huh. Sí, porque es el cuarto, sí. Claro, ¿cómo arrancaron la Bueno, nos reunimos con un par de compañeras de diferentes pueblos y nacionalidades. La idea era crear un grupo, que más adelante vamos a escuchar el trabajo de Awaktaki. La idea era juntarnos, hacer un proyecto musical y juntarnos las voces, esos timbres de voces de diferentes comunidades y de diferentes pueblos y nacionalidades, como un experimento. De eso sale ya esta necesidad de encontrarnos entre todas en un mismo espacio. Entonces, justo en ese momento, Marta Gómez, ella ya fue parte de la primera encuentro. Ajá, entonces, hablamos con ella, tengo una cercanía muy importante con ella porque ella hizo un trabajo con mis hermanos, con algunos de mis hermanos. Entonces, le hablé de este encuentro y ella justo andaba por gira aquí por Ecuador. Entonces, dijo que sí, que quería sumarse a esta organización y que de alguna manera, pues, ella puede ser también una vocera importante para nosotras también, que sí nos suma esas voces importantes que vienen trabajando en otros espacios. ¿Pero cuál es ese sentido del Sinchi Warmi Kuna? Sinchi Warmi es una organización de mujeres cantoras, que de alguna manera trabajamos con proyectos vinculados en comunidades específicas. La primera edición fue de cantoras de 2 días. Tuvimos la participación de 13 pueblos y nacionalidades que se presentaron en el Museo Viviente Otamalango, en ese entonces que nosotros estamos trabajando ahí, con sus propios repertorios con estas mujeres. Pero también nos llamaba la atención el hecho de que la mujer no tenía una participación en el escenario de un tiempo completo, el 100%. Éramos uh-huh. como invitadas especiales para cantar ciertos temas. Y todavía seguimos de esa manera, porque nosotras no tenemos esa facilidad de interpretar, por ejemplo, un instrumento específico, o no tenemos una banda completa conformada por mujeres, mucho menos de mujeres de los pueblos y nacionalidades. Entonces, la idea es de eso, ¿no? O sea, crear esa participación de la mujer en el escenario con su voz y con su participación completa. Me acuerdo que una vez antes de que se realice este encuentro, yo hablaba con Margarita Lazo y ella decía, sí, es verdad, nosotras participamos en el escenario como invitadas especiales. ¿Por qué no pensamos hacer una banda de mujeres en donde nosotras podemos también hacer ver y hacer sentir a la gente que podemos ser parte de ese evento, no como invitadas especiales, sino ya como con un plan, con un objetivo y con un proyecto completo. Entonces, nace de esa necesidad, nace de todas esas sacudidas de pensamientos por querer llevar este mensaje. Y bueno, y el segundo encuentro ya se hizo como un evento más grande de una semana. Hicimos ferias artesanales, hicimos talleres, hicimos residencias artísticas, que de eso nosotros tenemos un producto muy bonito de video y de grabación también. Trabajamos con productores audiovisuales y también productores musicales. Ibis Flies estaba con nosotros, Alex Alvear, Darío Castro. Son personajes importantes que de alguna manera pues se vincularon a la comunidad y al trabajo con las mujeres y salió un producto lindísimo. ¿Y ustedes con los artistas, ustedes hacen una invitación para que ellos puedan participar o es una convocatoria? Bueno, cuando nos lanzamos nosotras la convocatoria, ellos automáticamente se han sumado. Quienes han querido se han sumado, no ha sido difícil la búsqueda en realidad, porque es un movimiento diferente de mujeres, liderado por mujeres, que a veces se nos hace un poco complicado, pero que también sí ha habido esa apertura de seguirse sumando a estos proyectos. No ha sido difícil, la verdad, pero en un punto de todo el encuentro se vuelve como un poco pesado, porque las mujeres, como no estamos constantemente en las cuestiones técnicas, en las cuestiones un poco más de audiovisuales, se nos hace un poco difícil llevar adelante y manejarlo. Entonces, hemos peleado mucho con los hombres, quienes dicen, o sea, a ustedes les faltó esto, ¿y por qué no lo hicieron esto? Entonces, seguramente ellos aplaudían mucho si es que un hombre estaba ahí liderando y que nosotros no, que quizás eran nuestros ayudantes o nosotras las ayudantes. Pero sí comparten el espacio, ¿no? Compartimos bastante bien. Nosotras no estamos, no tenemos un concepto de un feminismo extremo, sino más bien buscamos el equilibrio, la participación del hombre y la mujer y de los diversos géneros, ¿no? Esto es una participación colectiva, integral. Cada quien se suma con sus proyectos, con sus objetivos y con sus pensamientos, pero sí es liderado por una mujer. Ahora, esta palabra que tú ya nos has soltado del feminismo, ¿esto ya es algo más con todas las personas que participan, que llegan a este encuentro? ¿Es una práctica consciente de todos o aún es todavía algo muy instintivo? ¿O se lo hace porque son mujeres? O sea, la idea sería llegar a una conciencia total, ¿no? O sea, un concepto en donde todas y todos nos aceptemos en ese concepto de igualdad. En eso vamos trabajando. Muchas veces creo que cada una o cada uno vamos jalando para nuestro lado, pero una sociedad equilibrada sería, dentro de un mundo ideal, la participación de los diferentes géneros, hombre, mujer, todos en conjunto ayudando, poniendo el hombro para que los proyectos salgan. Nosotras en este caso, el cuarto encuentro o los encuentros que se ha venido realizando como Sinchi, Warmi y Kuna, hemos estado al frente. Pero eso no quiere decir que está prohibido la asistencia de los hombres, que muchas veces eso sí nos ha pasado. Cuando nosotras hacemos la convocatoria o la invitación para esos festivales y nos encontramos después de un tiempo y les preguntamos por qué no fueron al encuentro, dicen, no, es que pensaba que era solamente para las mujeres. Entonces, no aceptan todavía que la mujer puede liderar proyectos también en importantes conjunto, ¿no? Y proyectos en conjunto con diferentes mujeres, con diferentes pensamientos. Y ahora, ¿no?, en esta ocasión, en la cuarta edición 2019, ¿qué es lo que han preparado? ¿Cómo han estado? Bueno, nosotras estamos ya empezamos con un taller muy lindísimo. Sofía Rey vino desde Argentina con un proyecto que está liderando Grecia Albán. Grecia Albán. Y Grecia es parte de las columnas. Provenía una residencia artística. Ya ajá, con Grecia hicieron una residencia artística aquí en Ecuador por 15 días y Grecia comparte a esta artista, Sofía Rey, para nuestros talleres. Entonces arrancamos con ella el mes de julio, y hasta diciembre vamos con una serie de actividades. Dentro de esta actividad, el cuarto encuentro, ya con un concierto grande, es con la presencia de Marta Gómez, pero cada mes vamos haciendo diferentes tipos de conversaciones, talleres relacionadas a las cantoras y participación. ¿El encuentro también, entonces, está saltando por fechas en todo el año? Yo diría más bien los 6 meses restantes que queda del año, ¿no? O sea, ahí de julio, agosto. Ajá, julio, agosto, hicimos un taller también. Septiembre estamos con Marta Gómez. Octubre, pues ya veremos qué viene. Y diciembre vamos a hacer un festival grande, ya reunidas mujeres de diferentes pueblos y nacionalidades. Y también que se entienda, cuando hablo de pueblos y nacionalidades, la presencia de la mujer mestiza también. Porque cuando hablamos de la interculturalidad o la participación de la mujer de los pueblos y nacionalidades, automáticamente nos encajamos o nos encasillamos en pueblos quichuas, pueblos quichuas o pueblos amazónicos. No es eso, ¿no? Sino más bien un poco ampliar ese concepto y entendernos también que somos parte de ese estado. Ahora, tú señalabas que las mujeres, no sé si esto tú lo enmarcas en antes, mucho tiempo antes o ya recientemente, pero yo he podido observar algunas agrupaciones musicales con indígenas, donde la mujer tiene su participación, incluso van de ya, cogen los instrumentos, cantan. ¿Qué les faltaría aún ahí? Yo creo que la participación un poco más, como decía, ¿no? Completar la participación del 100% de un repertorio. Sí, últimamente ha habido como un movimiento bien importante ya con las compañeras quichuas, al que yo tengo mayor conocimiento, compañeras quichuas que ya interpretan otro tipo de instrumentos, cantan de una manera súper profesional, y hay otras personas también que están conectadas totalmente con los cantos de los pueblos, y hay otra participación, y hay quichuas contemporáneas que están y en otros espacios, y que también es importante hacer saber eso, y que la participación de ellas ya está multiplicándose mucho más. Precisamente hay un grupo que sale desde el primer encuentro, salió después del primer encuentro, y se llama Huaminsi. Huaminsi es un grupo de mujeres de diferentes pueblos y nacionalidades, del pueblo quichua, pueblo cayambi, purúa, uh-huh, caranqui, forman parte de esta agrupación femenina que lo lidera Linda Pichamba. Entonces, hay resultados importantes. Hace 2 años presentamos una obra lindísima que estaba liderada por Blanca Farinango, y ella presentó una cosa muy hermosa que lo trabajó con su mamá. Entonces, ya vamos vinculándonos con la mamá, con las abuelas, con las bisabuelas, y ya vamos integrando a la familia, y no solamente la preparación académica, que ella sí lo tiene, pues lo plasma en el escenario o en sus repertorios, sino ya lo incluye a su familia. Y eso es importante para nosotros también, porque se habla de un proceso, no solamente de una presentación como al aire así. Claro, obviamente que tengan todo el concepto de lo que está realizando. Claro, el espectáculo sería la punta de la lanza, porque detrás tienen totalmente, un montón de cosas. Totalmente. Toda una filosofía. Ahora, en algún momento se plantea Sinchi Warmi moverse por el país, hacer del punto de encuentro otros espacios, porque claro, ciertamente tu lugar de acción es Imbabura, con tu pueblo, con tu comunidad, pero imagino habrán otros lugares que también les gustaría conocer. Nos encantaría, pero es un poco complicado por la cuestión logística, por recursos, hasta ahora nos hemos movido prácticamente con gestión totalmente particular, o sea, no hemos tenido un apoyo del Estado. Tampoco quiere decir, si no nos ayuda, no se puede hacer eso. Ha sido una gestión independiente, un trabajo súper fuerte, hasta demostrarles que nosotras sí podemos hacerlo. Entonces, quisiéramos, pero hay que primero construir bien y de concreto esas columnas vertebrales que nos permitirán extendernos a otros espacios. Esperamos que las próximas participaciones se involucren más compañeras de diferentes provincias comprometidas y que nos quieran llevar y nosotras también ser aporte y, o soporte para ellas en otros espacios, ¿no? Nos querían, teníamos la idea de hacer en el sur, pero sí. Básicamente es la parte económica que siempre ha sido un pare, o sea, donde no se puede seguir, un inconveniente, ¿no? En donde no se puede poder caminar, ¿no? Pero bueno, o sea, ahorita estamos en Imbabura, estamos, sin embargo, o sea, hay compañeras que vienen de Loja, de Cañar, de Chimborazo, vienen, nosotras nos dedicamos a gestionar hotel, comida y todo, y vienen ellas a participar. Ahorita estamos así en ese momento, pero vamos a ver qué pasa los próximos encuentros. Nos queda poquito tiempo, yo quisiera que nos ayudes recordando las fechas. Del 20 de septiembre ustedes van a estar en el Teatro Bolívar, ¿no? En Otavalo. Ahí 20 junto, de septiembre 20 a las 8. 20 de septiembre, claro. 20, ¿no? Sí. Sí, 20 de septiembre. 20 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Bolívar presentamos a Marta Gómez. Junto a ellas hay algunas compañeras que también van a hacer un par de temas y de eso se trata, ¿no? O sea, un gran escenario para las mujeres que ya se vinieron vinculando con los trabajos de los encuentros de Sinchi Huarmicuna. Uh-huh. Y de ahí, bueno, redes sociales, ¿a ustedes les encontramos? Encuentro Sinchi Huarmicuna, ahí está toda la información. Perfecto. De todos los eventos que nosotros ahí tienen haciendo. Entonces todo lo que se genera en el norte del país junto a Ana Cachimuel. Nosotros despedimos esta entrevista con una breve pastillita de un tema musical que acá nosotros han producido ustedes, ¿no? Nos señalabas, es el tema número 2, es algo que salió del encuentro. Tema número 2, Aboktaki, era, ese grupo se arma antes de la idea de tener el encuentro, pero después nace ya el encuentro. Bueno, ahí le dejamos con esto. Y luego de esto hacemos un corte y continuamos con más programación.